Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Psicofonías Radio. Con Alba Vicente. Buenas tardes. Para evitar la demolición del Real Cinema se ha convocado frente a sus puertas una manifestación para este domingo, 23 de febrero a las 12 horas. La Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio es la responsable de esta convocatoria. Con una temática friki lleva a cabo este llamamiento a los cinéfilos madrileños. El reverso tenebroso, hacer un truño quiere, pero maestros Jedi deber de manifestar tienen. El inmueble no tiene protección alguna. Por ello, el actual propietario tiene derecho a demolerlo y llevar a cabo su proyecto de construcción, un hotel de 5 estrellas. A menos que la Asociación Madrileña consiga el apoyo suficiente para detener estas obras, el emblemático cine inaugurado en el siglo pasado por Alfonso XIII cerrará sus puertas definitivamente. Continuamos con Pesedia, la nueva red social que utiliza la inteligencia artificial para advertir a los adolescentes del alcance y los riesgos de la información que van a publicar en sus redes sociales. Desarrollada en la Universidad Politécnica de Valencia, la nueva red ayuda a usar correctamente las redes, alerta de su mal uso y enseña a los adolescentes a proteger su privacidad. La plataforma muestra mensajes como «el riesgo de privacidad de tu mensaje es alto» o «la publicación podría ser vista por más de 1000 usuarios». Pesedia también advierte al usuario de que podría estar dando información de dónde está, a dónde va o si revela datos personales. Y seguimos con la campaña 14 puntos. Desde la Fundación Cotec han lanzado esta campaña con el objetivo de disminuir los 14 puntos de diferencia que hay entre la percepción de hombres y mujeres que tienen de sí mismos para competir en el creciente mercado tecnológico. Recientemente, las ilustradoras Flavita Banana, Elisa Riera, Mamen Moreu y Quan Zhou se han unido a la campaña lanzando tiras cómicas para contrarrestar esta percepción negativa de las mujeres. En Valencia ya se encuentran en plena recta final de la creación fallera. A solo un mes de las fallas, los artistas valencianos aseguran que los políticos y la actualidad política les han dado mucho material para abordar la característica sátira de los monumentos falleros. Así lo asegura el artista Manuel Algarra, quien también asegura que los perfiles de los políticos actuales son bastante difíciles a la hora de caricaturizarlos, entre los que ha destacado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Yo normalmente me gusta siempre sacar personajes políticos porque creo que da muchísimo juego y este año nos han dado un juego fabuloso, con lo cual lo vamos a ver tanto en una falla como en la otra. Bueno, esto hay gente que es más fácil de caricaturizar y hay otros que son mucho más complicados, ¿no? Hay gente que sale a la primera y ahora tenemos un perfil de políticos que bueno, Pablo Iglesias es bastante sencillo, pero tenemos un perfil de políticos bastante complicados. La verdad es que yo creo que el presidente de gobierno, el actual presidente de gobierno y el jefe de la oposición, yo creo que son los más complicados a la hora de sacar. Cerramos con cine. La película Fantasy Island, estrenada el pasado 14 de febrero en cines, nos adentrará en nuestros deseos más profundos de la mano de actores de la talla de Lucy Hale o Michael Peña. En una isla donde todas nuestras fantasías se hacían realidad, el remake de la serie de terror de los 70 convertirá los sueños de sus protagonistas en verdaderas pesadillas y nos hará replantearnos la frase de «ten cuidado con lo que deseas». Bienvenidos a la isla de la fantasía. Life could be a dream. Un lugar en el que todo es posible. Les prometo que no les defraudará.